Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos radioescuchas? Hoy hacemos contacto con Juan Fernández, director general de Cartelera Teatro. Habrá unos premios, los premios Cartelera 2017. El objetivo lo vamos a conocer en voz de Juan Fernández. ¿Cómo te encuentras, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muy bien, aquí con este gran premio que tenemos para el próximo martes 8, de Cartelera de Teatro. ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo de estos premios que van a estar entregando a lo mejor del teatro, algo así? ¿De qué trata? Es correcto. Mira, el objetivo de los premios es lograr mejorar el vínculo que hay entre el público y la comunidad teatral, los creadores. Esto surge a partir de nuestro proyecto Cartelera de Teatro.mx, en donde llevamos ya más de 5 años tratando de dar a conocer más el teatro, que la gente vaya más, que se ría, que llore, que reflexione, pero que se acerque al teatro, ¿no? Y de aquí sale esta iniciativa de premiar lo mejor del quehacer escénico durante este año, de julio del 2017 a la fecha, y dar estos premios. Los premios los da un jurado que está constituido por el público, ¿no? Entonces es lo que más les hizo vibrar, lo que más les hizo sentir. Así que van a ser las personas que aman el teatro los que van a estar entregando los premios, van a ser el jurado, van a ser los que van a decidir qué ha sido lo mejor del teatro este 2017. Es correcto. En comparación con otros premios, muchas veces suelen ser un poco más técnicos, que tiene que haber un premio así. También esta ocasión quisimos ser un poco diferente, que no sea tanto lo técnico y que sea más el sentir, no sé si me explico. Sí, claro, más que la escenografía y todo aquello, pues de la dirección, la actuación masculina, femenina, la dramaturgia, por supuesto, ¿no? Exacto, elementos básicos del teatro. Y bueno, naturalmente el jurado es público general, pero que son amantes del teatro igual que nosotros. Oye, ¿cómo podemos participar los amigos radioescuchas del Punto Crítico en estos premios? ¿Cómo podemos ser parte de esta iniciativa? Claro que sí, mira, el premio, lamentablemente no hay foro que pueda albergar a todos los amantes del teatro. Tendríamos que contratar 3 estadios aztecas, pero aquí en los premios vamos a tener una parte representativa del público, una parte representativa de la comunidad teatral. Obviamente la gente como ustedes, que nos han apoyado siempre, están invitadísimos, y también vamos a transmitir la premiación a través de nuestras redes sociales. Muy bien, si nos compartes por favor las redes sociales, si eres tan amable. Claro, sí, es a través de nuestra página de Facebook, Cartelera DF, o a través de nuestro Twitter, El Teatro DF. Muy bien, los premios se van a llevar a cabo el 8 de agosto, ¿es correcto? Es correcto, el 8 de agosto a las 7:30 será la alfombra roja y la ceremonia se llevará a cabo a las 8:30. ¿En dónde lo van a llevar a cabo? Lo vamos a hacer en una casa de la Roma, en la calle de Córdoba, y lo quisimos hacer en una casa típica de la Roma porque los premios son una celebración del público para los creadores, y en ese sentido los queremos sentir como en casa. Es una pequeña metáfora. Extraordinario. Pues Juan Fernández, director general de Cartelera Teatro, no nos queda más que felicitarte, encomiarte a que sigas adelante. Obviamente porque cada que nos metemos a Cartelera o queremos ver una buena obra de teatro, tenemos que remitirnos inmediatamente a este sitio de internet, sin lugar a dudas. Conocer obviamente los precios, la sinopsis, quién está detrás de lo que es la magia del teatro, ¿no? Agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y bueno, pues que hayas compartido con nosotros aquí en El Punto Crítico, como siempre, la información que tenemos para el fin de semana. Juan Fernández, ¿algún comentario final únicamente? Nada más, Robert, pues agradecerte y que vamos juntos contra este enemigo en común que se llama la butaca vacía. Exactamente, es lo que no puede faltar, obviamente, siempre en el teatro. Butacas vacías, fuera, cero las butacas vacías, y que siempre esté lleno el teatro. Felicidades, un fuerte abrazo, un abrazo muy muy fuerte, mi estimado Juan Fernández, director de Cartelera Teatro. Gracias por compartirnos esta tarde este comentario tan importante, los premios Cartelera 2017. Gracias. Gracias, sí, hasta luego. Estamos en contacto, y bien, pues ya lo escucharon ustedes, siempre tenemos la información útil para la toma de decisiones. Nos vamos ahora con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio en El Punto Crítico, fin de semana.